Primeramente, ¿cuál es la obra? La empresa que sea adjudicado y su representante legal. La primera obra es la construcción del módulo educativo a nivel inicial Augusto Gutiérrez. La empresa adjudicada es Servicios de Ingeniería y Construcción Vargas Ríos, cuyo representante legal es la señora Carol Mariela Vargas Ríos. La segunda obra es la refacción de la Plaza Barrio Villa Fátima. La empresa adjudicada es la empresa constructora Mermijols y su representante legal es el señor José Luis Mercado Miranda. La tercera obra, la construcción del puente Cajón Avenida Guaraní. La empresa adjudicada, la constructora Ank Smith, representada por el señor Timoteo Ailón Ramos. La cuarta obra es la construcción del enmayado perimetral UE Santa Ana. La empresa adjudicada, la constructora CESDEL, y el representante legal, el señor Omar Céspedes Delgadillo. La construcción del tinglado y gradería de la unidad educativa San Maximiliano Colbe, la empresa adjudicada, Servicios y Construcciones Mircons, representada por el señor Crover Miranda Vera. La obra, mantenimiento y mejoramiento de calles y avenidas del Parque Agroindustrial del Norte, la empresa adjudicada, la constructora Montero Cuenca, representada por la señora Felicidad Montero Cuenca. La obra, construcción barda perimetral Unidad Educativa Nacional Guavirá, la empresa adjudicada es la constructora Tales, representada por el señor José Johnny Avendaño. La obra, construcción, cancha polifuncional, barrio 21 de septiembre. La empresa adjudicada, la constructora Trinidad, representada por el señor Álvaro Franz Urquizu Villafuerte. La obra, construcción, baños higiénicos, unidad educativa, 23 de marzo. La empresa adjudicada, construcciones y servicios Guzmán, Concerguz, representada por la señora Miriam Guzmán Mora. La obra, construcción, readecuación, dos aulas y sala de cómputo de la unidad educativa Nuevo Milenio. La empresa adjudicada es la empresa constructora Fernández Escobar SRL, representada por el señor Walter Fernández Fernández. Y finalmente, la última obra, que es la construcción del puente Cajón, calle Gualberto Villarruel. La empresa adjudicada es la empresa constructora Hinojosa Alanís, representada por el señor José Luis Hinojosa Alanís.